Enganchados a la música. Enganchados a la vida. Cada día compartimos contigo las mejores melodías. Infantes FM. ¿Te suena? Nosotras estamos aquí, digo nosotras porque además de mí, que ya me conocéis, tenemos con nosotros en los estudios de Infantes FM a cuatro alumnas del Instituto Ramón Giraldo. Son María Rosa, Irene, Patricia y Alba. Ellas han venido acompañadas de una de sus profesoras, de Rocío, y nos van a hablar pues en una sección que se va a hacer habitual todos los lunes a estas horas. A las 12 menos cuarto aproximadamente, pues vendrán para tratar temas que les interesan, que nos interesan a todos, y también pues para contarnos sus inquietudes. Así que si ellas nos quieren saludar, hola, buenos días, chicas. Buenos días. Bueno, pues están aquí un poquito nerviosas, pero no pasa nada. Entonces vamos a comenzar nosotros desde aquí y vamos a comenzar pues con una musiquilla para animarlas y ya damos comienzo, como os decimos, a esta nueva sección con las alumnas del Instituto Ramón Giraldo. Hoy inauguramos nuestro programa de radio en Infantes FM. Estamos muy agradecidos de poder contar con este espacio y que se nos ofrezca la oportunidad de dar nuestras opiniones. Hoy venimos al programa representantes del curso segundo C de ESO. Somos... Buenos días, soy María Rosa Salido, tengo 13 años, soy de Villanueva de los Infantes y soy alumna de Elías Ramón Giraldo. Bueno, y esperemos que os guste nuestro programa. Buenos días, soy Patricia Sancho, también estudio en el IE Giraldo, soy de segundo C de ESO, tengo 13 años, vivo en Infantes y ojalá y que este nuestro primer programa salga bien. Hola, ¿qué tal? Soy Irene, bueno, soy de la alumna del IE Ramón Giraldo, de segundo C, y bueno, esperemos que os guste nuestro programa, estamos muy nerviosas y si hay algún fallo esperemos que nos perdonéis. Hola, soy Alba, tengo 13 años, soy de Infantes. Estudio como las demás en el IE Ramón Giraldo, soy de segundo C y espero que os guste. Vamos a pasar a conocer primero las noticias que hemos querido destacar del centro. El proyecto de innovación Educar para la Convivencia continúa su andadura en nuestro centro por tercer año consecutivo, bajo el nombre de Convivir para Crecer, Crecer Conviviendo. El objetivo primordial de este proyecto es contribuir a la mejora de la convivencia en el ámbito escolar mediante diferentes iniciativas y, a su vez, implicar a todos los sectores de la comunidad escolar, alumnado, profesorado y familias, en el éxito del mismo. Ya han dado comienzo los dos programas, el programa del alumno ayudante y la escuela de madres y padres que se iniciaron el curso pasado. Con los alumnos ayudantes queremos mejorar la ayuda entre iguales y ya se han iniciado las reuniones. En esas reuniones hablamos sobre los problemas que surgen en clase y cómo podemos ayudar a resolverlos. Hacemos lo que podemos. Muchas veces simplemente es animar a un chico o chica que haga más amigos o ayudarle con los apuntes de clase. La semana pasada, alumnos de primero y segundo de bachillerato visitaron la Semana de la Ciencia en Ciudad Real y estuvieron viendo las facultades de ciencia del campus, la Facultad de Químicas y las Escuelas de Caminos e Ingenieros Industriales. Allí ellos pudieron tallar piedra como lo hacían en la prehistoria y encender fuego frotando las maderas como los supervivientes de la tele. Y les gustó mucho lo que les enseñaron sobre la cría de codornices de la especie autóctona y unos experimentos con nitrógeno. También los alumnos del PCPI que se van a dedicar a la hostelería fueron a Albacete a ver la Semana de la Ciencia de Albacete y a visitar una fábrica de cafés llamada Café Paquillo. Aprendieron mucho y les pasaron muchas cosas. Bueno, pues aquí teníamos a Beyoncé con su nuevo disco Halo y que se lo queríamos dedicar a nuestros amigos que están en el instituto que nos están apoyando con todas sus fuerzas. Muchas gracias a todos. Hola de nuevo, soy María Rosa y empezamos una nueva sección. Después de las noticias haremos debates sobre los temas de la actualidad relacionados con lo que ocurre en nuestro centro. Hoy vamos a tratar el tema de los móviles, por qué son beneficiosos y por qué son perjudiciales. Hay centros que ya han prohibido los móviles. En nuestro centro, el Ramón Giraldo, se está llevando a cabo la prohibición porque han detectado varios casos de mal uso. Aparte de los malos usos, el móvil puede ser beneficioso para muchos casos. Vamos a dar paso a nuestra compañera Patricia, que nos lo va a explicar más detalladamente. Buenos días, soy Patricia y os voy a explicar detalladamente los buenos usos del móvil. Nosotros usamos mucho el móvil y nos lo traemos al instituto para llamar si nos ponemos enfermos, y algunas veces lo usamos si el profesor de educación física nos deja utilizarlo para escuchar música mientras corremos. En general, estamos muy acostumbrados al móvil y nada más que nos pase algo llamamos. Pero, ¿qué haríamos si no tuviésemos móviles? Pues si nos ponemos enfermos o nos hemos olvidado algo, podemos utilizar el teléfono de conserjería, así que nos bastaría con eso. También son beneficiosos porque si nos vamos de excursión y queremos hablar con nuestros familiares porque les echamos de menos, les podemos llamar. Y en ocasiones especiales, por ejemplo, en fin de curso siempre hacemos actividades y nos sirven para fotografiar un buen momento. Estás pasándolo bien con los amigos o contando un chiste muy gracioso y puedes grabar ese momento con el vídeo o hacer una foto porque no tienes la cámara a mano. Y luego lo vemos todos juntos, nos acordamos y nos reímos mucho. Ahora vamos a dar paso a Irene, que nos va a contar qué malos usos se les pueden dar al móvil, porque también pueden llegar a ser molestos, ¿verdad, Irene? Sí, claro, y mucho. Hola, muy buenas. De nuevo soy yo, Irene, y yo voy a hablar de los malos usos del móvil. Con los móviles hacen fotos a la gente y las suben a internet sin su permiso para hacer comentarios, reírse, etc. También hacen vídeos de personas haciendo el ridículo y las cuelgan en el Twenty. Incluso hay veces que la persona de la que se están riendo tiene algún problema físico y reírse de esa persona es de muy mal gusto. Está también la trastada de darse toques con el móvil en mitad de la clase sin que se entere el profesor. O cuando en mitad de la clase suena un móvil y se interrumpe el desarrollo de la clase. Ahora que hemos escuchado los pros y los contras, vamos a oír las opiniones de algunos profesores y alumnos que les hemos preguntado. En primer lugar, escuchamos a David, profesor de filosofía, que piensa que es una elección muy acertada, lo de prohibir el móvil en el instituto, porque va a alejar muchos problemas. Él todavía no ha requisado ningún móvil, pero dice que algún compañero sí. Nunca ha notado que lo fotografiaran y no le parece bien que graben a la gente sin permiso, como está contemplado en el Código Penal. Cuando le hemos preguntado a Ana, alumna de segundo A, que le parece que hayan prohibido el móvil en el instituto, dice que le parece mal. También le parece mal que graben a la gente sin permiso. Cuando le hemos preguntado a la jefa de estudios, Rosa, nos ha dicho que le parece una medida necesaria porque está muy mal colgar fotos en internet sin permiso de la persona que aparece en la foto. También nos ha dicho que ha requisado 4 móviles desde jefatura y que ha visto una foto en la que aparecía una pelea. Lucía Delgado, la profesora de lengua, nos ha dicho que le parece muy bien porque los alumnos no deberían traer el móvil al centro porque al final les crea dependencia y no se concentran. Como conclusión, vemos que es una medida con la que la gente está de acuerdo, porque quita muchos problemas y en realidad los alumnos no deben usar el móvil porque no les hacen falta para nada. Y además está el teléfono de conserjería. En el lugar de la mancha, Infantes FM 107.9, tu radio. Ya que tenemos la oportunidad de hablar en la radio, queremos aprovechar para hacer unas dedicatorias. Bueno, yo se la voy a dedicar a mi tía, que hoy ha sido madre por sexta vez. Yo quiero dedicarle a los profesores, que nunca los olvidaremos. Y yo quiero dedicárselo a nuestros padres y amigos que nos están apoyando desde el trabajo y los amigos desde el instituto, que estaban muy ilusionados con esto de la radio. Y le queremos dedicar esta canción. Sal del club de la locomoción no puede fallar en este momento. Let's get started. Moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving. espada de mamá tierra, cuna de la creación. Su palabra es nuestra palabra, su tejido es nuestra voz. Si en lo pequeño está la fuerza, si hacia lo simple anda la destreza. Volver al ori que no es retroceder, quítase andar hacia el saber. Moving, all the people moving. One move, for just one dream. We say moving, all the people moving. One move, for just one dream. One move, moving, moving, moviéndose. In the world, birdie come, birdie come, whatever it what you want. One move, moving, moviéndose. In the world, birdie come, birdie come, whatever it what you want. This is the life, life, best, best, under your feet. This is the life, life, best, best, under your feet. This is the moving, all the people moving. Antes de la despedida, nuestra compañera Alba nos quiere dar una noticia sobre un concurso de literatura. Queremos destacar el primer premio Canfalí de redacción de artículos de opinión dirigido a alumnos de ESO y bachillerato de todos los institutos. El objetivo es estimular el interés por el conocimiento de la actualidad en todos sus ámbitos, así como el desarrollo de la habilidad en la valoración de la información periodística. Se valora la redacción, calidad expositiva, capacidad de análisis, sentido de actualidad y originalidad en la elección del tema y o en el modo de abordarlos. El plazo es hasta el martes 24 de noviembre de 2009. Se debería enviar a info@canfali.com. Los premios son, primero, viaje valorado en 250 euros, patrocinado por KCR Travels. Segundo premio, material deportivo valorado en 150 euros, patrocinado por Deportes Cronos. Tercer premio, libros valorados en 75 euros, patrocinados por Librería Papelería TVO. Bueno, y el programa ha llegado a su fin. La semana que viene más cosas, el debate que tratará sobre el cambio climático y mucha más diversión. El próximo lunes, a la misma hora, 12 menos cuarto, vienen nuestras compañeras de tercero a presentar el programa y les deseamos muchísima suerte. Y también os decimos que muchas gracias a todos los que nos han escuchado desde el trabajo, desde sus casas, y esperamos que la semana que viene no se lo pierdan. Muchas gracias por su atención y os deseamos buena semana. ¡Que disfruten! Pues esperamos que disfruten todos los que nos están escuchando, pero claro, chicas, quería saber cómo ha resultado la experiencia de hablar por la radio. A ver, por ejemplo, Irene. Pues a mí me ha gustado mucho, ha sido emocionante y me ha gustado, la verdad, porque es aprender otra cosa nueva. Y, por ejemplo, Alba, ¿tú te gustaría repetir otro día? Claro. Claro. Bueno, le tenemos que dejar el puesto también a otros alumnos y a otras alumnas, porque sois muchos. Entonces, la semana que viene vienen los de tercero, pero bueno, a lo mejor a lo largo del año pues podéis volver a repetir. Y a ver, Patricia, que la tengo aquí viendo cómo funciona todo el engranaje mecánico, ¿a ti qué te ha parecido? Pues me ha parecido un... Es que me he quedado sin palabras, porque esto es chulísimo, es una cosa nueva. Y esto tiene mucho trabajo, pero lo estamos pasando genial. Bueno, pues no sé si María Rosa quiere decir algo. Nada, que nos gustaría volver aquí a Infantes FM a repetir. Y nada, que a nuestras compañeras, que también lo van a hacer igual de bien que nosotras, que mucha suerte. Pues nada, chicas, ya sabéis que aquí en la radio nosotros admitimos cualquier tipo de colaboración. Entonces, si os animáis, si os veis con fuerzas y luego queréis presentarnos algún proyecto, pues nada, a lo mejor me hacéis aquí compañía todos los días en la radio. Pues a todos nuestros oyentes, a los papás, a las mamás, a los tíos y a todos los que han estado escuchando esta nueva sección del Instituto Ramón Giraldo, muchas gracias. Y el lunes tenemos de nuevo una cita a eso de las 12 menos cuarto. La nombro por casualidad, y es que aún la recuerdo, y es que aún llevo dentro su forma de amar. Una razón para ti, me pides motivos y una explicación para no desterrarla ahora y para siempre de mi corazón. Yo soy así y seré. Música, concepto artístico que te acompaña en todo momento y situación. A veces sois la música y tú. En otros momentos sois la música, tú y los demás. Y para todos esos momentos y situaciones tienes la mejor plataforma, Infantes FM. Disfrútala donde y cuando tú quieras.